A ver si tenemos por acá las palabras de Edmundo González. De las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Así concluía el mensaje entonces de Edmundo González, o concluía Edmundo González su mensaje a los venezolanos luego de una rueda de prensa saboteada. Le cortaron la luz, trataron de que no entregara esas declaraciones, pero es bastante esperanzador ese mensaje. ¿Qué viene ahora? Ese es el dilema. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer sobre todo la oposición, María Corina Machado? Yo creo que tiene la palabra la comunidad internacional. La comunidad internacional sin duda ha sido parte de un silencio, en parte cómplice de no querer reaccionar en algunas medidas. Sin embargo, creo que el momento que vive la oposición en este momento es saber controlar las fuerzas. Lo que vemos ayer con las protestas espontáneas que se vivieron en distintas ciudades es que la gente no está esperando que un liderazgo les diga qué es lo que tienen que hacer. Están exigiendo que se pida y se respete la decisión que tomaron, que se trató por una vía cívica, lograr tomar fin finalmente a lo que ha sido este régimen, que ha traído una crisis social a nivel de, bueno, de distintos niveles y de distintas maneras es durante más de 25 años. Claro, y que ha provocado la migración de 8 millones de venezolanos, que ha tenido como resultado la muerte y, por supuesto, la privada de libertad de miles y miles de personas, que lo único que buscan ahora es un poco de libertad y que se cumpla lo que se trató de hacer de forma cívica el pasado domingo. Las protestas van a continuar, yo creo, a pesar de que el llamado de María Corina el día de hoy es a reunirse en asambleas cívicas en cada uno de los municipios de Venezuela, sencillamente para poder cobrar y asegurar lo que ella denomina que es nuestra victoria, lo que se puede determinar de que existen las pruebas de que Edmundo González sacó más de 6 millones de votos, por lo cual es el presidente electo de Venezuela. Se pide a las Fuerzas Armadas del Estado, a lo que es la Policía Nacional, a la Guardia Nacional y a los distintos militares que no repriman al pueblo que sencillamente está tratando de protestar pacíficamente y hacer valer su derecho. Hemos visto distintas imágenes en ciudades como Punto Fijo y en la misma Caracas y partes de La Guaira, en las cuales se podía ver cómo había oficiales que se negaban a reprimir a los ciudadanos, al igual que se negaban a tener que apuntar armas o en algún caso atacar a personas que están protestando. Lo que se pide a todas las demás fuerzas del Estado es que se cumpla este tipo de lineamiento, de que se respete la voluntad del pueblo y que, por supuesto, las declaraciones que se esperan a lo largo del día de hoy, que va a ser un día largo, por supuesto, es que finalmente el gobierno admita la derrota y se pueda ver cuál va a ser el siguiente paso de los lineamientos para finalmente lograr que se cumpla el Estatuto de la Democracia que se dio el pasado domingo. A propósito de la comunidad internacional, sobre todo se está pendiente de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que estaría negociando con Gustavo Petro hacer una declaración conjunta que exija transparencia en Venezuela. México también se uniría. El presidente de Brasil, que ha sido enfático en la forma en que debería el dictador Nicolás Maduro reconocer la voluntad popular, buscaría un pronunciamiento multilateral que lleve a un reconteo de los votos en los comicios en Venezuela. Pero hay que tener en cuenta, cuando se habla de reconteo, no es que lo cuente el régimen, es que tiene que ser con la participación de la comunidad internacional, claro, con la veeduría de la comunidad internacional. Y por otra parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado también una reunión urgente. Tengo entendido que la ha convocado Ecuador, urgente, para analizar la situación de Venezuela. Estaremos atentos a cómo evoluciona la situación, repito, en Venezuela luego de las elecciones, el fraude que cometió el régimen de Nicolás Maduro, un fraude chapucero que se cae por sí solo. Y, lógicamente, la tenacidad, la perseverancia, la paciencia de la oposición en la persona de María Corina Machado y del candidato oficial Edmundo González. Este es el panorama entonces de Venezuela.

Avanzamos en el Café Mañanero. Recuerden, estamos todos los días de 8 a 10 de la mañana, siempre abordando la actualidad y el entretenimiento. Y por estos días, lógicamente, nos estamos haciendo eco más que nunca de la situación de Venezuela. Debo decir que hace ya 20 años más estamos haciéndole un seguimiento especial a la situación de Venezuela con varias compañeras. Recordemos con Carmen Lira, luego con Liliana y así. Y seguimos pendientes del país en general. Desde que entró en esta crisis, miren que luego llegó también la crisis de la inmigración. Primero la preocupación era solamente la situación política del país, el deterioro de la democracia, que empezó, recordemos, con la aniquilación de la libertad de prensa. Los medios fueron los primeros en ser atacados en Venezuela, todavía con Hugo Chávez. Y a partir de entonces se fue avanzando y deteriorándose la democracia. Pues bien, Carlos Angulo, hoy tenemos a una invitada, una colega, para conocer cómo están viendo la situación en la distancia. Se trata de Carlet Morales. Ayúdame, por favor, Carlos, con la presentación. Estamos hablando de Carlet Morales Sánchez, quien es la fundadora de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, también conocida como Venezuelan Press. Conformada por más de 300 comunicadores venezolanos que están residenciados en España, Venezuelan Press tiene como objetivo promover lo que es la integración social y laboral de los periodistas venezolanos en territorio español. Servir así como una caja de resonancia libre de un gremio que en Venezuela siempre ha sido bastante afectado por la libertad de expresión. Carlet ha coordinado distintos talleres mensuales de formación, al igual que el Premio del Periodismo Miguel Otero Silva, programas de inmersión en torno a la comunicación y distintos proyectos a la consecución de los objetivos de cuál tiene que ser el rol de los periodistas venezolanos desde el exterior. Y es por ello que es una de las caras que puede también conocerse con respecto a lo que es el periodismo interno de Venezuela, pero como una parte migrante. Carlet, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás viendo la situación de Venezuela en la distancia? Bueno, en primer lugar agradecer, Jorge, Carlos, este espacio que nos permite contar, pues eso, ahora responderé tu pregunta, eso que me estás preguntando, la inquietud que tenemos quienes estamos fuera con respecto a la situación de Venezuela. Es importante estos espacios para que la comunidad, vuestra audiencia y Valencia y en España se estén un poco más cercanos a la situación de Venezuela ahora mismo. Había gente ayer en la calle, aquí en Madrid, que me preguntaba qué pasa en Venezuela. Entonces, estos espacios son muy importantes para justamente dar algunas luces con respecto a este tema. Me preguntas y voy a responderte sobre cómo lo estamos viviendo afuera, con mucha angustia. Jorge, hace rato decías más de 20 años. Sí, son realmente 25 años. Es un cuarto de siglo que llevamos ya con este régimen, con esta represión. Esto ha ido creciendo, esto no es de un día para otro. Ya tuvimos las protestas que vimos ayer, para nosotros es como un déjà vu, es como un... esto ya lo hemos vivido. Lo vivimos en el 17, lo vivimos en el 14, lo vivimos en el 17. Ya a día de hoy, martes 30 de julio, ya tenemos 3 fallecidos en las protestas de ayer en el estado Aragua, 44 detenidos también. Es un placer acompañarles cada día con lo más importante. Sí. 44 heridos, 6 estatuas de Chávez derribadas y la gente en la calle. Realmente el pueblo está en la calle, realmente los venezolanos estamos cansados. Y en Madrid y en las principales ciudades alrededor del mundo y también aquí en España ha habido concentraciones y las seguirá habiendo en apoyo a nuestros compatriotas en Venezuela que están saliendo a la calle a defender su voto. Nosotros no estamos saliendo porque no queramos reconocer el resultado que anunció el CNE, supuestamente apegado a la al conteo de los votos. Realmente nosotros estamos defendiendo lo mismo que se ha pronunciado la comunidad internacional, que es transparencia. Y la transparencia es democracia. Y los venezolanos estamos saliendo justamente para luchar por la democracia en Venezuela. Carlet, estamos hablando de una situación ya parecida, si se quiere, repetida, ¿no? Pero a diferencia del caso de Enrique Capriles, el caso de Guaidó, ¿qué esperanza ves ahora? Y en esto quiero ser también muy cuidadoso, porque muchas veces se nos ha vendido la ilusión, ¿no? Y yo creo que de alguna forma se ha defraudado a mucha gente en Venezuela, que de pronto no entiende la dimensión de una dictadura. Yo siempre matizo de que, ojo, se está enfrentando es a una dictadura muy diferente, es que a algunas personas les quede la duda de que no es así. Esto es algo similar a lo de Cuba, donde desde luego se aniquiló cualquier posibilidad de democracia, cualquier posibilidad de que el pueblo levante la voz. Es lo que ya se ha visto en Nicaragua. El guión es el mismo. Pero volviendo a la pregunta, el panorama luego de unas elecciones que parece el mismo, que se la roban, la esperanza que queda por parte de la oposición, la lucha de la gente. A diferencia de las otras ocasiones, ¿qué ves de nuevo en esta que pueda dar lugar a que cambien las cosas? Las nuevas dictaduras lo que tienen de particular es que son cada una de su padre y de su madre, como diríamos aquí en España. Y la venezolana tiene sus particularidades, lo mismo que la cubana, lo mismo que la nicaragüense. Algunas están revestidas de democracia, como es el caso de Venezuela, donde supuestamente hay elecciones, y las hay, porque hemos ido a votar, pero el resultado no es transparente. Entonces, en tanto y cuanto no se respeta el resultado, no se da a conocer mediante las actas y mediante los mecanismos oficiales que tiene en este caso el Consejo Nacional Electoral, que tendría para simplemente si realmente ganó con el 51%, como ellos dicen, bueno, pues demuéstralo, aquí están las actas, aquí está, bueno, eso no ha sucedido. Ellos se apresuraron a dar unos resultados sin tener ni siquiera el 100% de las actas escrutadas y en menos de 24 horas ya había sido proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto en medio de unas protestas, como dices tú, que ya las hemos vivido. ¿Cuál es la diferencia entre estas y las anteriores? Esta ha sido verdaderamente el pueblo el que ha salido, nadie lo ha llamado, nadie ha convocado, la oposición no ha convocado una salida como en ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores, vamos a ver, en el año 2017 hubo 158 fallecidos durante 4 meses de protesta, la mayoría jóvenes estudiantes. Se debía en ese momento a una convocatoria de la oposición, porque el Ejecutivo se había erogado las funciones del Legislativo, que no así en un proceso electoral. Esta, respondiendo a tu pregunta, esta también tiene como particularidad que ha sido inmediatamente después del proceso electoral y del anuncio de supuestamente los resultados. Esta es una de las diferencias, pero no es una pequeña diferencia, es una gran diferencia. Porque ha sido el pueblo el que ha salido a la calle, nadie lo ha convocado. De hecho, ayer lunes 29 de julio, cuando María Corina y Edmundo González dieron una rueda de prensa, al final dijeron, no estamos haciendo un llamado a que la gente salga a enfrentarse con los cuerpos de seguridad, ni con los colectivos, ni con nadie, porque para que pueda haber un enfrentamiento tiene que haber dos partes. Aquí la parte del pueblo venezolano, el que votó, el que está luchando por su democracia, ellos lo que han convocado es que salga a asambleas populares en sus barrios, en sus organizaciones, en sus ciudades, a que hagan asambleas para que se debata y se discuta qué es lo que está sucediendo. Y realmente se vea que el pueblo está movilizado, pero que quiere paz. A diferencia de este llamado, horas más tarde, Diosdado Cabello llamó a unas concentraciones hoy, martes, a partir de las 11 de la mañana, supuestamente para que el pueblo salga, según ellos, pues a defender esa proclamación de Maduro como presidente reelecto. Y sí, denota un llamado violento. Entonces, ahí ya tú te das cuenta realmente cómo está siendo a día de hoy, o a horas de esta madrugada, hora española, cómo han sido ambos llamados. Pero hasta entonces, lo que sucedió ayer fue una respuesta espontánea del pueblo de Venezuela a defender su voto. Está claro. Está claro, Carlet, se evidencia indignación, impotencia por parte de los votantes que acompañaron a Edmundo González, que acompañaron en este caso a La Esperanza. Yo quisiera que valoremos dos cosas. En primera instancia, el fraude como tal. Da la sensación que es un fraude chapucero. Chapucero porque cuando uno se pone a sumar los datos que comparten, por un lado, que si el 51%, luego que el 44% para Edmundo González, 51% por supuesto para el régimen, que luego le otorga un 4,6 a los demás candidatos, y esto pues da más de 100, las cuentas no dan. Luego aparecen fotografías allí de algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, donde se delatan por sí misma las verdaderas cifras que hubo y donde se ve que habría ganado Edmundo González en todos los estados de una forma aplastante. Y el mismo hecho de proclamar presidente a Nicolás Maduro sin terminar el conteo, la verdad es que demuestra que el fraude es que ni siquiera lo han planeado bien. Y por otra parte, también, por favor, Carlet, valoremos el talante de la oposición, en este caso en la persona de María Corina Machado y por supuesto del candidato Edmundo González. Lucen tranquilos, pacientes, con calma, prudentes y muy fuertes al mismo tiempo, porque no se dan por vencidos, siguen trabajando para hacer valer esos resultados que les dan como ganadores. Una valoración, por favor, a estos dos puntos principalmente. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad de tener este espacio nuevamente para valorar estos dos puntos que has dicho. Vamos a ver, el fraude. Tú lo has descrito bien. En resumidas cuentas, pues el régimen se apresuró a dar unos resultados la noche del 29 de julio, y sin haberlos consolidado, horas más tarde proclamó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, proclamó de forma chapucera, también lo definiste bien, a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin haber tenido la totalidad de los votos escrutados, o por lo menos no habiéndola expresado, no la habiéndola publicado. Y allí, pues, a todas luces lo que se denota es un fraude, o por lo menos una falta de transparencia. La comunidad internacional está pidiendo eso, está pidiendo que sean publicadas las actas, que sean publicados los resultados de manera oficial, que haya transparencia, como en todos los procesos democráticos. Con lo cual, la valoración es que verdaderamente el régimen de Venezuela ya tenía, es probable que ya tuviese estos resultados pues simplemente preestablecidos, y que el ejercicio del voto fue un paripé para demostrar ante la comunidad internacional que en Venezuela hay elecciones, cuando ellos ya tenían el resultado, porque es imposible que con el 80% de las actas escrutadas y supuestamente una caída del sistema en dos oportunidades mientras se transmitían esas actas a los centros de votación, ellos ya pudiesen un par de horas después dar unos resultados consolidados e irreversibles, palabra que ya los venezolanos pues tenemos inoculados en nuestro ADN. Con lo cual sí, Jorge, el pueblo de Venezuela está denunciando fraude, la comunidad internacional lo que está pidiendo es la publicación de esas actas y transparencia en el conteo de los votos y en su publicación. En la segunda, lo segundo que comentas para valorar es el temple y el talante de María Corina y de Edmundo. Quienes tengan la oportunidad de darse un paseo por las redes sociales, por los medios de comunicación y mirar lo que está manifestando el pueblo de Venezuela ayer y bueno, durante el día de hoy y a saber durante cuánto tiempo más hasta que esta situación se resuelva, es una gente que está pidiendo libertad, pero está pidiendo comida, está pidiendo servicios básicos, está pidiendo, ya no te digo educación, salud, que también es indispensable para poder tener una vida digna, están pidiendo comida, la gente está pidiendo un mínimo de supervivencia, o sea, $3 una pensión es imposible, no se puede vivir todos los meses con una pensión de $3. Entonces, es el llamado, la gente está desesperada. María Corina y Edmundo se saben representantes de ese dolor y de ese llamado de cada uno de los venezolanos. Entonces, yo admiro muchísimo el temple y el talante, como lo has dicho, de María Corina y Edmundo, de su equipo y de todos quienes participan en este proceso. Ese equipo que, por ejemplo, estuvo ayer, que se vio dentro de la embajada de Argentina, que están siendo asediados, perseguidos por simplemente ser parte del equipo de María Corina, y el gobierno y el régimen les manda a los colectivos para amenazarlos y amedrentarlos mientras ellos están dentro de la embajada argentina pidiendo asilo. Tuvo que salir al pueblo a defenderlos. No es posible que nosotros tengamos que salir a defender algo tan básico como es la vida, la comida, bueno, ya la salud, los servicios básicos, o sea, simplemente una vida digna, o sea, no es posible, Carlet, que el venezolano esté en esto a estas alturas 25 años después. Carlet, una cosa, a mí me llama mucho la atención lo que mencionas respecto a la importancia de los medios de comunicación. Más que nada porque ¿cuál es el rol allí justamente del periodista venezolano tanto dentro como fuera de Venezuela? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos... Carlos, perdón, parece que tuvieras el micrófono apagado. Sí, un segundo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, creo que te escucha también, Carlos. Yo he escuchado la pregunta perfectamente. Sí, no sí. Sé si lo... La cosa es esta de que podemos hablar un poco de... En Venezuela no hay justamente medios de comunicación oficiales para poder dar a conocer todo esto. Justamente los videos que hemos visto de las protestas, al igual de todo lo que hemos presenciado en los últimos días, lo hemos conocido a través de redes sociales. O sea, el trabajo de personas que se encuentran in situ, por parte de medios internacionales, por parte de diarios españoles, de diarios estadounidenses, al igual que de distintas partes del mundo, ¿cuál es el rol que tiene que tener el periodista y el comunicador en estos momentos, ya que las redes sociales son la única manera que tiene Venezuela para dar a conocer lo que está sucediendo en este momento, desde las protestas, al igual que los resultados, los escrutinios, y también cómo puede ser la reacción por parte de asociaciones como Venezuelan Press de comunicados, ya que el día de ayer, hoy muchos han rectificado, pero el día de ayer veíamos medios como El País y distintos diarios internacionales que sencillamente se tildaron a publicar un poco de Maduro ha sido reelecto por tercer periodo consecutivo sin ningún tipo de talante o especificación sobre la importancia de esa elección. Sí, yo quisiera complementar la pregunta de Carlet, y es que lo oficial no siempre representa la verdad. Y de eso nos tenemos que cuidar los periodistas. Claro, si hay un titular que se reproduce con mucha rapidez, es justamente el de una elección. Estamos acostumbrados a eso. Y por un lado los entendemos, pero lo otro es, sí, evidentemente, no siempre lo oficial traduce verdad. Así es, Jorge y Carlos. Los medios, que en Venezuela ya no hay medios independientes. Ahí está la diferencia entre lo oficial y lo independiente. En Venezuela ya desde hace muchísimos años no hay medios impresos que circulen, como aquí en España, que uno va a un kiosco y compra un periódico, eso en Venezuela ya no existe. Y los medios venezolanos, hechos por periodistas venezolanos serios, ya se producen desde afuera, desde el exterior. Venezuela, bueno, necesitaríamos 7 programas para explicar el problema de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, la violación de la libertad de expresión en Venezuela y el cierre de medios. Eso es un tema aparte. Ahora mismo tenemos esa realidad. Entonces, es verdad que los que somos periodistas y los que ejercemos el periodismo estamos acostumbrados, y es lo normal, a acudir a la fuente oficial para dar unos resultados de unas elecciones o de cualquier otra situación. Cualquier hecho que suceda en cualquier país, si te vas al Ministerio de Exteriores, acudes al comunicado y acudes a las fuentes oficiales. Los periodistas venezolanos y los periodistas en general, lamentablemente tenemos que tener en cuenta que lo oficial en Venezuela no es necesariamente la verdad. Es parte quizás de la verdad, o puede incluso que no sea nada de verdad aquello que tenga aquel comunicado que pueda emanar un organismo oficial en Venezuela. Con lo cual, reitero el lamento que tenemos en ese doble esfuerzo de mirar con lupa lo que nos están diciendo y contrastar, no dar por cierto el 100% lo que nos está diciendo un comunicado oficial en Venezuela, sino que contrastar con 1, 2, 3 fuentes o las que sean necesarias para saber si eso que este organismo oficial en Venezuela está diciendo es verdad. Los últimos años pues ya hemos demostrado que no es verdad, o es una parte de la verdad o no tiene nada de verdad aquí, ¿no? Entonces, este es el llamado que yo le hago como periodista a los colegas en España y a los colegas en otros países, que cuando vean un comunicado oficial de Venezuela, un pronunciamiento, por ejemplo, simplemente los resultados de estas elecciones, la proclamación de ayer que hizo el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como presidente reelecto, lo miremos con mucha lupa y veamos la otra cara de la moneda. Pero es que ya esta moneda tiene 3 caras, porque ya no es la oposición la que tiene solamente la que tiene una parte, otra parte de la verdad u otra, o la otra cara de la situación de Venezuela, sino ahora es el pueblo. O sea, tenemos ahora mismo 3 factores que mirar a la hora de escribir sobre Venezuela. Entonces, es ese llamado que yo le hago a los colegas y a los venezolanos, y a los periodistas venezolanos, que los periodistas venezolanos ya lo sabemos, pero no pasa nada que lo reiteremos. Mirar esas tres caras de la moneda, lamentablemente, así es de compleja la situación de Venezuela, y cuando pasan situaciones como la de ayer, es todavía más compleja. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es difundir. Yo lo puse ayer en mis redes sociales. Digo, a los que estamos fuera nos toca apoyar, y a los periodistas difundir. Ya los periodistas estamos curados en conocer, por lo menos los periodistas venezolanos, estamos fuera o estamos dentro, donde quiera que estemos, en conocer cuáles son nuestras fuentes oficiales. Y nuestras fuentes oficiales son nuestros medios serios. Puedo nombrar aquí algunos, pero bueno, tampoco me quiero que dejar en el tintero a ninguno, pero lo sabemos. Sabemos de qué medios nos podemos fiar a la hora de tomar una información y difundirla. Entonces, es importante que quienes no lo sepan, los periodistas que no lo sepan, se hagan un barrido por los, yo voy a decir algunos, El Pitazo, por ejemplo, Efecto Cocuyo, Caraota Digital, porque yo no me quiero dejar realmente ninguno, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no me vienen a la mente demasiados y no me quiero dejar ninguno, pero que se den, por ejemplo, El Pitazo lideró este domingo con más de 70, con un pool de más de 70 medios nacionales e internacionales, la cobertura del proceso electoral. Entonces, si nosotros nos vamos a la página web del Pitazo, sabemos que quienes están allí reflejados son medios de los que nos podemos fiar, que su información es creíble y su información es objetiva y su información es lo más cercana a la verdad. Entonces, periodista español, colega, incluso InfoCiudadano que quiere apoyar en el proceso venezolano, por favor, mirar las tres caras de la moneda y por favor fiarse o ir a la fuente de los medios que verdaderamente difunden una información veraz sobre la situación de Venezuela. A propósito, Carlet, sí. Hablando de esa información oficial, es decir, la que da a conocer el Consejo Nacional Electoral o el gobierno de Venezuela. Lo primero que debe entender el periodista que va a escribir sobre Venezuela es que Venezuela no es un país normal, no es el caso de España, no está en una situación democrática. Esa es la primera diferencia que tiene que establecer, que allí hay una dictadura. Entendemos evidentemente que muchos periodistas escuchen hablar de dictadura, pero que no sepan lo que es en sí una dictadura, sufrir la represión. Ya decíamos al principio de esta entrevista que lo primero que vimos atacar en este gobierno chavista fue a la libertad de expresión. Por ahí empezó todo. Yo siempre he dicho también que la libertad de expresión es un principio básico, la libertad de prensa es un principio básico de cada democracia. La democracia es una de las grandes conquistas del ser humano, algo que se ha ido construyendo, que representa en el fondo la libertad, esa que se ha perdido en Venezuela y que nosotros como periodistas evidentemente tenemos el compromiso de defender la democracia, no tomar partido político, cosa distinta. Bien, entonces, escuchamos unas declaraciones de Yolanda Díaz, la líder de Sumar, el partido político Sumar, que para aquellas personas que nos están escuchando y que no están al tanto de Venezuela o que no están al tanto de la política española, ella es la representante de un partido político de izquierda. Tengo entendido que anteriormente pertenecía incluso al Partido Comunista, una fuerza política que se ha mostrado siempre cercana al régimen chavista, por entender que son de izquierda y hay un romanticismo desde Europa y hay que tener muchísimo cuidado con eso. De tal manera que la líder de Sumar y ministra del Trabajo en España se apresuró a aceptar los resultados electorales de Venezuela, diciendo que había que respetar la democracia. Quizás lo que no tiene claro Yolanda Díaz es que eso es lo que se ha perdido en Venezuela, la democracia, y que eso es lo que se intenta rescatar. Y por otra parte, una observación que también hacía Carlet es la falta de empatía. Si hay una mujer que en España promueve el feminismo, defiende el feminismo, la igualdad, intentan promover la participación de la mujer en política, ese es precisamente Sumar, estos partidos de izquierda. Sin embargo, dejan sola a una mujer como María Corina Machado, que se ha echado todo un país al hombro defendiendo la democracia, sí, con la palabra únicamente, con su decencia, con su responsabilidad, enfrentando a toda una dictadura. Entonces, de las voces oficiales, las voces del gobierno español que se han escuchado en estos pocos días que llevamos luego de las elecciones, sí, está la de Yolanda Díaz. Yo quisiera conocer tu opinión sobre este particular. Jorge, los periodistas no debemos, aun por muy compleja que sea la situación, hacer valoraciones políticas. Pero aprovecho esta pregunta para remitir a los periodistas y a los ciudadanos y a quienes quieran conocer cuáles fueron las reacciones o la reacción oficial del gobierno de España o de España. Permíteme, Carlet, decirle sí. Que somos imparciales. Debemos serlo. Pero no ingenuos. Claro, pero bueno, tenemos un corazoncito humano y bueno, ¿por qué no político? También votamos, ¿no? Pero nos debemos a la imparcialidad y a la objetividad. Y precisamente por eso, y ayer escribí un artículo sobre las reacciones en España, quién dijo qué, realmente debemos quedarnos con si bien el presidente de gobierno no se ha pronunciado a día de hoy, Pedro Sánchez no ha dicho nada ni a favor ni en contra, él en sus redes sociales y en otros escenarios ahora mismo está con otros temas que también son muy importantes en la política de España, y bueno, sus temas también personales y con su esposa y todo lo que está sucediendo internamente en España. Él ha dejado esa función de la palabra oficial de España con respecto al tema de Venezuela al ministro de Exteriores, a Álvarez, sí, quien ha dicho que bueno, que si bien apoya el proceso de elecciones en Venezuela, pide que haya transparencia, ¿no? Entonces pide que sean publicadas las actas y pide que se respete el voto y la decisión del pueblo de Venezuela. Pudiésemos ya tener muchas interpretaciones a sus palabras, pero realmente lo que ha dicho es que no ha habido transparencia y eso es lo que están pidiendo. También nos podemos quedar con las palabras de Borrell, desde que nunca ha sido precisamente, digamos, afecto a la oposición, sino casi más bien al régimen, pero en esta oportunidad también ha pedido desde el Parlamento Europeo transparencia y que esas actas sean publicadas y que haya un conteo de votos que realmente pues se vea dónde están las actas y cuál fue el resultado final de forma transparente. Con lo cual, con eso debemos quedarnos. Luego ya, como tú bien lo has dicho, la empatía va según ideología y solidaridades políticas, pues los partidos que están más cerca del régimen o de la ideología del régimen venezolano, pues evidentemente pues apoyan a los resultados, y los partidos que están más afectos al, puede ser el PP, más afectos a la oposición de Venezuela, pues los desconocen los resultados. Pero en todo caso, Carleta, hombre, estos partidos políticos de izquierda que sufrieron las consecuencias de una dictadura en España y que intentan borrar cualquier resquicio de dictadura en la historia, ¿cómo es posible que en este caso se pongan del lado de una dictadura simplemente porque está en la línea de la izquierda? Es que ser ingenuos. Bien, estamos finalizando, Carlet. Porque los periodistas no somos ingenuos, pero los votantes tampoco lo son. No, no, yo me refería concretamente a la posición de algunos líderes políticos de izquierda, ¿no? Sí, no, porque sí, aquí sí, vemos, sí, aquí salen a rato tres o cuatro pelagatos, eso sí, lo digo con todo el respeto, a protestar en favor de Maduro y otro día en favor de Fidel Castro o de Daniel Ortega, yo qué sé. Bueno, ensalzando la figura de Fidel Castro, sin pero tú tener en cuenta... Has dado la clave, Jorge. Has dicho cuatro pelagatos. El resto realmente tiene una conciencia y una crítica verdaderamente formada. Y con esto nos quedamos. Sí, te invitamos, Carlet, a que nos sigas acompañando, claro, al menos sí, por estos días, porque yo evidencio no solo frustración, sino dolor en el pueblo venezolano tras lo ocurrido. Lo que pasó este domingo duele aún más que en otras oportunidades, me da la sensación. Pero al mismo tiempo, y como siempre se van aprendiendo de los errores, la experiencia es algo fundamental en cada proceso. En esta ocasión, María Corina Machado, con su equipo, se ha hecho con unas pruebas. Y yo no sé de qué forma podrá hacer valer esa verdad que tiene en sus manos, que asegura tener en sus manos, pero en este caso la comunidad internacional tiene la última palabra y está por verse qué viene para Venezuela. Pero hay la sensación, da la sensación de que en este caso el panorama es diferente a las anteriores elecciones. Por eso te invitamos a que nos sigas acompañando, por favor, tú que estás viendo en la distancia, con ojos de periodista, con ojos de venezolana, en la situación del país. Yo creo que nos ayuda arrojar luces sobre lo que ocurre en el país. Y el propósito fundamental de nuestro espacio, que es ir siempre a la verdad y la razón de las cosas. Por hoy, muchas gracias Y bueno. Gracias, Jorge. Vamos a seguir atentos. Gracias de verdad a Carlos y al espacio que nos brindan. Seguir así, por favor, no nos dejen solos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Carlos, por este espacio. Y seguir así, por favor, no nos dejen solos. Gracias. No está sola Venezuela. Aquí hemos estado acompañándoles y tienen no solamente la solidaridad, sino el compromiso en sí de este espacio. Lo digo humildemente, tampoco es que seamos, nosotros simplemente somos un programa. Eso sí, ya nos estamos haciendo mayorcitos porque llevamos más de 20 años acompañando a la diáspora, ya no solamente latinoamericana, sino también de África, de Asia, de Europa del Este, en cada uno de los momentos en que se viven. No solamente estamos cubriendo estos episodios duros, sino también con la cultura, con el entretenimiento, mostrando lo que somos en general y, por supuesto, abordando los temas más importantes de inmigración. Carlet, que tengas un feliz día. Fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues Carlet Morales, hoy pues abordando la situación de Venezuela. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos, Carlos Angulo, con el personaje del día y la información deportiva. No hay tiempo para más. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en CAC.es. Ciudad de Les Arts y Les Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una vez. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Tuyo es muy grande, de abajo me pesa. Estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles, chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León, en Bora Bora, Valencia, Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Y todo mi amor y más. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo, número 38, 603-235862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Elon Musk, el creador de empresas internacionales como puede ser el caso de PayPal, Tesla y SpaceX, actualmente dueño de la plataforma X, antiguamente conocida como Twitter, se enfrentó por redes sociales al dictador Nicolás Maduro tras el fraude electoral en Venezuela. El dueño de la red social defendió a la oposición venezolana y sumó al jefe del régimen chavista a la lista de líderes que ha confrontado. El magnate posteó un mensaje y distintos tweets en español, publicando acerca de la realidad que está viviendo Venezuela, diciendo qué vergüenza para el dictador Maduro, al igual que no se negó a responderle al mismo Maduro cuando lo llamó a sí mismo el archienemigo de la paz en Venezuela. El dictador de Venezuela publicó un mensaje enfrentándose contra Elon Musk, diciendo que era parte de los manipuladores de Estados Unidos que buscaba desestabilizar al país, por lo cual en ese momento Elon Musk publicó un mensaje llamando "El burro sabe más que Maduro". Al igual que después aclaró, perdón por comparar al burro con Maduro, es un insulto al pobre animal, ya que este sería parte de los enfrentamientos. Después se dedicó durante largas horas a publicar y repostear videos acerca de las protestas que estaban teniendo lugar en Venezuela, al igual que la caída de las estatuas del expresidente Hugo Chávez, diciendo que el fraude electoral más importante de Latinoamérica se ha llevado a cabo y su plataforma sería una de las pantallas para que todo el mundo pudiera ver lo que realmente está pasando. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. Y ya viene toda la actualidad deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, aquí está la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Estamos con los Juegos Olímpicos, pero también pendientes del mercado de fichajes. Los deportes, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación. Recuerde, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Y luego, enviar dinero también. Acceder a microcréditos, préstamos personales, son muchos los servicios de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Empezamos con los Juegos Olímpicos y tenemos para destacar, hombre, ese gran compromiso entre Djokovic y Rafa Nadal. Pero ya vamos a repasar también el cuadro de medallería y ver minuciosamente cómo le está yendo a la representación española y a las representaciones latinoamericanas. Empezamos entonces con ese compromiso de Rafa Nadal y Djokovic que acaparó la atención la jornada anterior. Ya hoy estamos sobre la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río. Y en el tenis olímpico todos los ojos estuvieron puestos en el partido en el día de ayer entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Tremendo partidazo protagonizó Novak Djokovic, dominando de principio a fin y demostrando que quiere ir por la medalla que le falta, la de oro de unos Juegos Olímpicos. Y para hoy tendremos a Carlos Alcaraz en acción, un Carlos Alcaraz que sigue mostrando también que quiere pelear ese oro, Carlos Alcaraz, que ya está en octavos de final. Y Nadal se despide de la competición de individuales. Eso sí, podría estar todavía en la de parejas, precisamente con Alcaraz. Bueno, decir, Carlos, que finalmente perdió Rafa Nadal, pero que lució como todo un luchador, ¿no? Hasta el último segundo, realmente, de lo que fue primero perder un 6-1 en el primer set, a pelear duramente y tratar de dar la vuelta en el segundo set, al que terminó cayendo 6-4, fue un partido bastante entretenido, en la cual se vio una cara que a muchos ilusionó volver a ver a Nadal peleando otra vez por un título. Vamos entonces con el cuadro de medallería. Atención, así están los Juegos Olímpicos. Cuadro de medallería que les presentamos al nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Por los momentos, Estados Unidos se mantiene en la cabeza con 20 medallas en su haber, seguido por los locales. Francia ha sumado 16 medallas en lo que va de las cuatro jornadas de los Juegos, seguido por Japón, que Japón se coloca como el país con más medallas de oro. 6 en total hasta el momento en las categorías de esgrima, gimnasia artística, judo y skateboarding, mientras que otros países como China ya tienen 12 medallas, al igual que Gran Bretaña, 10, cerrando así el cuadro del top 5. Otros países que han tenido un resarcimiento en las últimas dos jornadas han sido Italia, por ejemplo, que ya tiene 8 medallas en su haber, 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, seguido por Brasil, que se coloca en el top 10 como el primer país latinoamericano en el top de la medallería con 3 medallas. Tiene una medalla de plata en judo, al igual que una medalla de bronce en judo y una medalla de bronce en skateboarding. Decíamos que Rafa Nadal no había pasado ante Djokovic, pero el que sí pasó fue Carlos Alcaraz. Sí.

amarás.